Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sábado 29 de julio de 2017, los saluda Eduardo Ramos Fuster, el punto crítico de fin de semana. Vamos a tener información variada y de todo tipo, información que nos va a ser útil para este fin de semana. El día de hoy vamos a tener a Arturo Belmont, él es presidente del Colegio Profesional de Derecho, y el tema que vamos a tocar con él van a ser estos diplomados que se están dando del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Vamos a platicar con respecto a cómo se integra este sistema de justicia penal con él. Vamos a platicar con Miguel Muñoz al respecto de la participación ciudadana. Muy buenas tardes, Miguel Muñoz. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema, la verdad, muy, muy feo en cuanto a lo que está sucediendo en la delegación Cuauhtémoc. Se trata de las construcciones irregulares. Desgraciadamente, ya lo sabes, ¿no? Está en toda la Ciudad de México, pero nos vamos a enfocar en esta demarcación. Ya sabes, como siempre, me va a acompañar César Ramos en un ratito más. Con Federico Vale Chirino, como siempre, de pata de perro por toda la República Mexicana. ¿Qué nos traes ahora, Federico? Bueno, pues hoy los voy a llevar a Guanajuato. ¿A qué? Bueno, pues vamos a ir al GIF, es el Guanajuato International Film Festival, así que vamos a platicarles de lo que he estado viviendo en estos días por acá en estas tierras. El poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, ¿qué reflexiones nos vas a traer ahora? Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tratar sobre el amor, para variar, sobre el contraste de las dos clases de amor que hay. Rubén Labastida, ¿qué traes? Espectáculos que vamos a tener para este fin de semana en la gran Ciudad de México. Gracias, Eduardo, por esa presentación tan extraordinaria esta tarde. Los vamos a invitar a ver allá en el en Tlatelolco la obra Me Suicido con tu Marido. La invitación está abierta. Hemos estado regalando durante esta semana algunas cortesías, así es que la invitación está abierta. Vamos a platicar también el día de hoy de la obra Tres Días en Mayo. Así es que, bueno, pues una obra que está inspirando a México. Y en cuanto a música, si me permites, Eduardo, amigos del Punto Crítico, hoy invitamos y nos acompaña ya en cabina Yeshua Dibelli. Belli. Exacto. Es correcto. Bueno, ahorita tú me lo vas a decir correctamente, Yeshua. Qué gusto saludarte. Estás presentando, amablemente te das la vuelta con nosotros aquí en el Punto Crítico Fórmula para platicarnos acerca de tu propuesta musical, que es Balada Romántica. Exacto. Además, pues muy contentos de que estés con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues sí, mira, andamos promocionando el disco, los temas, los sencillos, que yo creo que ya es un género que se murió, ¿sabes? No del todo, pero ya los únicos que quedan, yo creo que son pocos los artistas. Y por qué no redundar por ahí, por ese tema, que el romanticismo nunca pasa. Toda la gente está alguna vez enamorada. Oye, ¿pero qué crees, Yeshua? Que generalmente algunos artistas tienen como que la idea, no sé si es correcto o incorrecta, pero de que cuando un género no está pegando, pues todos se van hacia el que está efectivamente pegando. ¿Qué es lo que te lleva a ti a continuar picando piedra para que este género romántico, digamos que rico, pues permanezca en el oído de la gente? Pues yo creo, los románticos. Yo creo que al fin y al cabo de cualquier situación, todas las personas tarde o temprano están enamoradas. ¿Y por qué no en ese momento que escuchen algo otra vez romántico, meloso, algo que ya de verdad ya está desapareciendo? Y aparte dicen muchas veces que, yo ahorita estoy viendo así, dicen que la elegancia es hacer las cosas, o sea, hacer creer que la gente está escuchando algo contemporáneo cuando ya no es verdad. O sea, yo quiero mostrar algo muy, muy romántico para la gente. Tienes este disco, el disco que ya tenemos en nuestras manos, amigos radioescuchas, es Yeshua Dibelli, Recuerdos. Recuerdos. Perfecto. Los tracks, pues platícanos acerca de estos estas 10 canciones. Exacto, son 10 temas en el disco y un bonus track, por así llamarlo. ¿Todas son de tu autoría? Sí, es así. Pero hay otro sencillo que es como, te repito, como si fuera un bonus track. Uh-huh. Es la cantó Enrique Guzmán en su juventud. Se llama Dame Felicidad. Esa siento que podría ser un fuerte. Es una canción sota, ¿no? Una rolota, es una belleza. ¿Los demás temas son de tu autoría? Sí, por supuesto. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo te llevó pues tener ya esto físicamente? Digo, yo obviamente en las plataformas digitales. Mira, lo que pasa, fui inventando las canciones, fui creándolas conforme a los años, ¿sabes? Tan solo la canción Promoción de Anki Amigos la compuse a los 17 años. Y hasta apenas la llevo a un disco en forma. O sea, han pasado, cada canción tiene como su experiencia. Uh-huh. No todas quiere decir que sea una vivencia, pero sí tiene como que su momento cada canción. Y Dame Felicidad, aparte, es una canción que también para mí es muy, muy, muy especial. ¿Sabes? Algo que el Señor hizo grande en su momento y ahora, ¿por qué no? De ahí. Ya que estás mencionando, por ejemplo, Enrique Guzmán, algunos otros artistas con los que pues prácticamente te sientes influenciado, que actualmente quien eres como cantante, como intérprete, han influenciado en tu vida o escuchabas o te gustan. Exacto, mira, yo crecí, yo creo que hasta por eso soy de alma vieja, ¿sabes? Ah, sí, eso es muy importante. Crecí escuchando al Señor, te repito, Enrique Guzmán, a Juan Gabriel, a Luis Miguel, a José José, a puros géneros muy, muy, muy románticos. Y también estoy incursionando algo ranchero también. También por ahí estás metiendo algo, por supuesto, algo importante. Entonces, este disco ya lo podemos ver en las plataformas digitales. No, sin problema. No. Únicamente de manera física. Bueno, sí, por así decirlo, sí. Perfecto. Uh-huh. Y algunas presentaciones, algunas redes sociales que puedas compartirnos, obviamente, para pues estar al pendiente de tu música, de lo que ya estamos escuchando en este momento de fondo. De presentaciones, estamos amarrando ya varias presentaciones y toda la información de presentaciones, de entrevistas, de todo lo que estamos haciendo, se lleva en las redes sociales, en cualquier plataforma, todo pueden buscarlo, Yeshua Divelli, y ahí en cualquier, hasta en Google, donde le pongas, va a aparecer. Lo vamos a deletrear rápidamente, Yeshua, ya saben, con SH. Y Divelli con doble L. Doble L. Entonces, sin ningún problema. Oye, y ahora estos recuerdos, así se llama el título de tu disco, pues te vienen recuerdos entonces de tu juventud, de algunos momentos románticos que vivías. Fíjate, aparte de eso es qué bueno que lo mencionas, es la primera vez que lo voy a decir por qué le puse recuerdos, fíjate. Correcto. Recuerdos es por a honor a mis abuelos, ¿sabes? Ellos fallecieron y la primera canción que yo compuse fue a los 10 años y fue para ellos, se llamaba Recuerdos. Entonces, de ahí viene el título de este álbum. Extraordinario. ¿Y los demás temas? ¿Te sentías enamorado? ¿Te sentías triste? Pues yo creo que la musa de todo hombre es la mujer. Entonces, definitivamente. Entonces, hay que componerle a ellas, que de ellas somos. Nos dan un viajecito por las emociones que luego para qué te platico, increíbles. Pues nos da mucho gusto realmente que te des la vuelta con nosotros, platiques, este es el tiempo de promover este disco, te estás amarrando algunas presentaciones entonces, nos comentas que tienes influencia de los grandes, de José José, de Juan Gabriel, de todos estos grandes que acabas de mencionar, sí, sin lugar a dudas. Ahí está tu propuesta musical, entonces Yeshua, y no sé si tú quieres llevar a cabo algún comentario a nuestros amigos radioescuchas para que acercarlos a tu música, para que sigan siendo unos románticos y obviamente para que pues no se pierda esto que así como lo dices, desgraciadamente muchos están yendo porque sí. ese tipo de música que luego no tiene caso ni comentar, ¿no? Letras burdas, muy... Exacto. Mira, yo creo, yo respeto todo género, para todo hay gustos, pero sí, la verdad yo siento que el amor y lo clásico no, nunca debe de pasar, eso es el toque, por así decirlo, es algo muy exquisito que debemos todos tener. Entonces es la invitación que extiendes a nosotros. Sí, yo quiero que me den la oportunidad de formar parte de su vida, de caminar de su mano y estar en el camino con ellos y con ellas, vivir toda una vida entera para ellos y a sus pies. Aparte de este tema de Dame Felicidad, de repente si alguna persona llega a invitarte al momento romántico importante en su vida, como viene a ser el no sé, entregar el anillo o una boda o... Fíjate qué bueno que lo mencionas, ¿eh? ¿Qué tema podrías dedicarles? Ah, por supuesto, hay dos temas que he tenido el privilegio de que gente se ha casado con esos dos temas. Una se llama Un Compromiso, es para aquel persona que no sabe cómo decirle a la mujer, cásate conmigo. Con esa canción se la dedicas. ¿Cómo se llama? Un Compromiso. Un Compromiso, muy bien. Esa canción la dedicas y ahí le pides matrimonio, totalmente. Excelente. Y Es Ella, eso es la otra canción con la que mucha gente me ha tocado ver en YouTube, en varias redes, que suben la canción donde en el momento del vals abren con esa canción. Es la canción, ahora sí como que su continuación, se casan y sigue esa canción. Pues ha sido un placer el que nos hayas acompañado, muchas gracias por gracias, tu tiempo, muchas gracias por venir aquí hasta el Punto Crítico, Fórmula, para platicar acerca de este disco. Téngalo presente, mis estimados amigos radioescuchas, recuerden, en todas las redes sociales como Yeshua Dibelli. Dibelli. Sin lugar a dudas, ahí está Recuerdos, ya saben ustedes del nombre del título y la influencia que tiene obviamente la voz y el talento de Yeshua. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Pues llegó el momento de una pausa y vamos a estar muy al pendiente de tu carrera. Por favor. Obviamente lo que se te ofrezca aquí en la cabina estamos. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a Lulú Azócar, que bueno, pues que siempre está al pie del cañón con estos grandes talentos. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Un beso. Extraordinario, vamos a un corte y continuamos. www.elpuntocritico.com. Estamos ahí a sus órdenes y para servirles. Una pausa y continuamos. Ya no juegues con mi amor, por favor, amor. Hazle caso al corazón y a nuestro amor. Porque dime, mi amor, ¿qué amigos hacen el amor? El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano tirar verbo. Y para que no te apantallen, pongo todas las pantallas Cobia o Bios Smart TV de 39 pulgadas a 4,498 pesos. Solo yo doy pantalla Cobia o Bios Smart TV de 39 pulgadas a 4,498 pesos. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta agosto 3, aplican restricciones. ¿Sabías que? ¿Sabías que? La ciudad alemana de Hamburgo es la que cuenta con más puentes del mundo. 2,302. Así se cuenta a México. Fernando González Ríos, estudiante de la carrera de Electrónica Biomédica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, diseñó el prototipo del primer sistema de monitoreo cardíaco para un vehículo y fue realizado en el programa de innovación de Trend Atena Guadalajara. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Si piensas que estoy joven para comprender, verás cuán grandes mis ideas pueden ser. Colonia más bonita también depende de ti. Este 3 de septiembre participa en la primera consulta infantil y juvenil del presupuesto participativo. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Llega el momento en el que te das cuenta que es tiempo de hacer las cosas mejor, de comprometernos con nosotros mismos y detonar acciones buenas para que México sea cada día más fuerte. Que al cambiar la forma de ver las cosas cambian de forma. Hoy quiero decirte, cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Soy Francisca, vivo aquí en Huaytamalco. Yo no aprendí a leer ni a escribir porque tenía que ayudar en la casa. Yo quiero que mis hijos sepan, por eso aprendí, para ser un ejemplo para ellos. Porque si yo no sé, pues como les digo, con el INEA, yo sé que puedo. Tú también certifícate. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Listo! ¡Listo! ¡Listos! ¡Listo! ¡Listos! ¡Lista! ¡Lista! ¡Listo! ¡Lista! ¡Listos! ¡Listo! Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Nuevo modelo educativo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Llegó la hora de saber más acerca del cine. Aquí te traemos estas recomendaciones para esta semana. Abby me ha enviado un mensaje. ¿Qué hago? Pasa. ¿Qué? Mándale un emoji. Eso es. Esta semana llega a cartelera Emoji, la película. El mundo secreto que hay dentro de tu móvil. Los protagonistas habitarán la misteriosa tierra de Textópolis, donde todos los emojis favoritos de la gente cobran vida, mientras esperan ser seleccionados por el usuario del teléfono. Todos los personajes tienen una sola expresión facial, a excepción de Jen, un emoji que nació sin filtro y se llena de múltiples expresiones. Para lograr ser normal, Jen se embarcará en una aventura o app aventura junto a sus amigos Hi-Fi y Jailbreak. Pero pronto, una gran amenaza hará que el destino de estos personajes dependa de los tres amigos, teniendo que salvar su mundo antes de que sea borrado por completo. ¿Qué sitio es este? ¡El mejor sitio del mundo! Candy Crush. Otra de las películas que podremos ver esta semana en cartelera será Valerian y la ciudad de los mil planetas. A través de una máquina del tiempo, los agentes terrícolas Valerian y Laurelin están explorando Sirte, el principal planeta de un sistema de mil mundos. Su misión es descubrir si en un futuro los Sirtians representan un peligro para la Tierra. Lo que encuentran es un imperio en ruinas liderado por un grupo de aristócratas decadentes, la población lista para la revolución y una misteriosa casta de sabios enmascarados que discretamente mueven los hilos de una fortaleza oculta. Agitados por los vientos de la historia, los agentes de la Tierra deberán elegir de qué lado se encuentran. Algunos me conocen como Popeye, otros como alias Jota. Y para los amantes de Netflix, tenemos esta semana la llegada de la serie Sobreviviendo a Escobar, alias JJ. Fue el autor intelectual y material de los más atroces atentados. Serie que relata la historia de John Jairo Velázquez, mejor conocido por alias Popeye, durante la cárcel desde la captura en la muerte de Escobar hasta los últimos años de la prisión, mostrando las más importantes y relevantes acontecimientos que tuvo él durante el encerramiento en esta misma. También narra la historia de este país a nivel política y social de aquella época durante la temporada del narcoterrorismo. ¿Nos apiaron? ¿O me dice quién nos apió? ¿O lo mato aquí mismo? Estas son las recomendaciones que traemos para ti del mundo cinematográfico. No olvides buscarnos a través de Facebook como Palomearte para encontrar todas las recomendaciones que traemos semana a semana. Yo soy Luis Alberto López y nos vemos en otra cápsula más de Palomearte. Palomearte. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, como hace un momento al principio de este programa les había platicado que los iba a llevar a Guanajuato, pues efectivamente el tema es el Guanajuato International Film Festival y para esto, bueno, pues tengo a mi gran amiga además, que es la vocera, la responsable de la comunicación social de este festival, que es Margarita Ortega, repito. Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Federico? Muchas gracias por darnos este espacio. Un saludo a todos los que nos escuchan. Estamos en pleno festival y estamos muy agradecidos de tu cobertura. Bueno, pues fíjate que, bueno, hoy sábado, bueno, pues es un día muy interesante, pero te platico, ¿no? También de, bueno, platicamos tú y yo, me vas ayudando también, porque, bueno, pues la verdad es de que la ceremonia con Brigitte Brock bueno, me pareció muy, muy, muy emotiva, verdaderamente. Yo creo que es la alemana más mexicana que he conocido, uh-huh. y que, bueno, verdaderamente la gente se le dio, se le entregó a Brigitte Brock, y que además, bueno, pues no me sorprende, dada esta trayectoria y el amor que verdaderamente profesa para nuestro país. Y ahorita platicamos de Fatih Akin, pero ¿cuál es tu comentario con Brigitte Brock? Exactamente, yo creo que es una productora, es una diseñadora que fue muy, muy elocuente en el homenaje que se dio anoche en el Teatro Juárez de esta ciudad de Guanajuato. Muy interesante también la entrevista que pasaban en el homenaje, que la ha hecho también un compañero periodista. Ella tiene una carrera destacada y creo que era importante mencionar sus participaciones, cómo ha impulsado a estos cineastas mexicanos como González Iñárritu, cómo su estética ha influenciado en el cine. Creo que entregarle este homenaje en el marco de los 20 años del festival era necesario para una artista como ella. Desafortunadamente, bueno, en este momento de su carrera está puede ser un poco en stand-by, como ya lo dice, ya estoy cansada, ya he trabajado mucho y bueno, ahora solamente toma proyectos que ya muy definidos, ¿no? Sí, efectivamente, sí, pero además yo la verdad la vi verdaderamente conmovida. También fíjate que me llamó la atención el que Vanessa Bauchet, o Bauchet como ayer la anunciaron, bueno, pues también estaba muy conmovida de que llegaron a las lágrimas. Verdaderamente a mí me pareció muchísimo esta ceremonia. Luego también, fíjate que asistí a la plática, bueno, además de que vi la película, ¿no?, In the Face, y que después de esta proyección de la película, bueno, pues el jueves asistí a esta plática, a esta conferencia que dio Fatih Akin, más que conferencia, una plática donde, bueno, fue muy interesante ver cómo se va preparando toda la preproducción, todo el trabajo que hace previo a la película, y cómo además va dando a conocer su ideología, sus puntos de vista, y cómo va escogiendo historias, manera de producir, las cámaras, en fin, y cómo además ha influido él, independientemente de que nació en Alemania, bueno, pues la influencia que ha tenido en Turquía, ¿no? Entonces, también me pareció muy, muy interesante. Sin duda la presencia de Fatih aquí es todo un logro del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Es un cineasta innovador, es un cineasta joven, es un cineasta que está marcando pauta, y creo que era necesario no solamente traerlo a pasar a una alfombra roja, yo creo que era necesario tener, justo como tú dices, esta plática con jóvenes, con cineastas, con la industria que está presente en el Festival de Cine de Guanajuato, para transmitir toda su ideología, toda su visión, todo el encuadre, ¿no?, que tiene este director tan importante, y que sin duda también esta premier americana, como diría Sarah Hodge, esta premier de In the Face, que sin duda fue una película que creo que le dejó la piel chinita a todos. Sí, fíjate que además, no voy a decir el final, no, spoilers no. Además, oye, es un peliculón y a mí me encantó. Sin embargo, en esta plática que te dio Fatih Akin, fíjate que yo le pregunté que si él tenía pensado, o en previo a la producción de la película, otro final, y él me dijo que no, que desde el principio había sido concebido así, que me pareció verdaderamente, los dejo así para que realmente se esperen al final. Y que otro comentario, Maggie, fíjate que no se le cayó el ritmo a la película, nunca se cayó el ritmo, verdaderamente nos mantuvo a todos pendientes del desarrollo de la película, cosa que me gustó muchísimo, y que además, sabes que él mismo lo comentó, no es una producción hollywoodense, entonces no tiene un gran parafernalia de grandes recursos de producción, sino que es lo que es, y es la historia que es, contada como debe de ser, en términos muy realistas. Así es, exactamente, creo que la reseña que acabas de dar es muy precisa en cuanto a lo que es la película de Fatih, y pues también comentar un poco sobre el homenaje anoche. Creo que su presencia también fue interesante, ¿no?, en el marco del Teatro Juárez, y también mucho de las palabras que dijo, ¿no?, mucho. Él se siente muy mexicano, su esposa tiene raíces mexicanas, habla un poco de español, y creo que venir y sentirse homenajeado en Guanajuato también, me estaba comentando hace rato que viene a renovar su carrera, viene a renovar un poco su visión, andar por estas tierras del Bajío. Bueno, y por último, Mágica, además te agradezco muchísimo estas palabras aquí en Radio Fórmula, en el Punto Crítico. Fíjate que este sábado además me llama la atención porque va a haber en la Lóndiga de Granaditas esta noche el cine concierto de clausura con música, con cine, con algunas proyecciones. Va a estar muy interesante esta clausura. Y esto lo digo porque la gente que ahorita nos está escuchando todavía tiene tiempo de animarse y que venga a Guanajuato, porque además también tengo entendido que el domingo me parece que todavía hay algo en el auditorio, ¿no? Entonces, sí, así es. ¿No? Así es. Mañana estaremos proyectando a todos los ganadores que se darán en la ceremonia de clausura que estamos por comenzar. Como sabes, hay más de 140 películas en competencia, largometrajes, cortometrajes y varios formatos como animación experimental que estarán premiando próximamente, y todos esos ganadores se estarán exhibiendo en el auditorio de la Universidad de Guanajuato para ir, la entrada totalmente gratis para todos los que quieran estar ahí. Y bueno, también durante esta tarde se están desarrollando una serie de conciertos de festival de clausura, así que está bastante animado para todos los que todavía quieran asistir. Aún hay boletos en taquilla, así que está interesante la fiesta. Perfectamente. Bueno, pues Magui, yo creo que ya platicamos de lo más interesante, de la gente que fue homenajeada y de la importancia que ha cobrado y que además ha tenido ya sostenido este festival durante 20 años, que es la vigésima edición de esto. Magui, muchas gracias. Si tienes algún comentario final, si no, nos despedimos. Nada, pues agradecerle a toda la gente que vino a Guanajuato, agradecer también al festival por esta 20ª edición y por recibir a toda la gente, y a ustedes, los periodistas, por difundir este maravilloso libro. Muchas gracias, Margarita Ortega, es la responsable, la vocera, la directora en comunicación social de este importante festival. Bienvenidos a su corte informativo de Noticias Futuras. El Premio Nobel de Física 2046, el mexicano Jorgito Fernández, dio un discurso de agradecimiento en su premiación. Escuchemos. Gracias, mamá. En la zona maker de Papalote, Museo del Niño, empezó todo. El inventor agregó que su secreto fue nunca tener miedo a equivocarse. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano el ¡Ya se armó! Y si ya estufas, también lavadoras y refrigeradores, con los 300 pesos que te regalo por cada 1,000 de compra en toda la línea blanca y electrodomésticos. 300 pesos por cada 1,000 de compra en toda la línea blanca y electrodomésticos. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta agosto 3, aplica restricciones. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50,000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Me reyerven las hierbas. Cada sábado, escucha un noticiario que informa sobre lo que acontece en México y el mundo de una forma dinámica para entender la noticia. Fórmula en sábado, con Raquel Flores. Sábado 6 a 7 de la tarde, hora del centro. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. El 5 5 de febrero, México y la Suprema Corte festejamos el centenario de la Constitución de 1917. Que cada ciudadano exija a todo funcionario público su cumplimiento. Que cada ciudadano la respete y la honre cumpliendo con sus obligaciones. Festejémosla siendo sus más leales guardianes, porque tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Alerta Amber. Se solicita su colaboración para localizar a Vilmer Antonio Mendoza Erazo, de 16 años de edad, de nacionalidad hondureña, con domicilio en Tlaxcala, Tlaxcala. Tiene el cabello corto, lacio, de color negro. Sus ojos son de color café. El pasado 21 de julio de este año, Vilmer Antonio salió del albergue temporal La Casa de los Niños de Todos. Para mayor información, al 01800-00-854-00, Grupo Fórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabadito, como bien les decía al principio del programa, y fin de semana, con diferentes posibilidades de irse a divertir, a conocer, a tener cosas nuevas. Muy importante la gente, sobre todo, ¿no? Conocer nuestra República Mexicana, Sinaloa, todo lo que representa para cada uno de nosotros. Y este espectáculo, Very Important People, dicen algunos, pero gente muy importante. ¿Quiénes? Todos los mexicanos. Nos acompaña en esta mesa el día de hoy Begoña López, encargada de Relaciones Públicas del espectáculo Sinaloa, Very Important People. Muchísimas gracias. Al contrario. Por estar aquí con nosotros. También está Juan Mario Cárdenas, representante de Mexicanitos al Grito. Muchísimas gracias por recibirnos. Jorge Victoria, representante también de Mexicanitos al Grito. Muchas gracias, saludos a la audiencia. A ver, ¿qué es esto de Sinaloa, Very Important People? Platícanos un poco, Begoña. Hola, antes que nada, gracias por estar aquí y saludar a todo tu auditorio. Sinaloa VIP es un esfuerzo por llevar no solo a México, sino al mundo entero, una muestra de lo que es el arte de la nueva música contemporánea en música de banda. Sé que suena así como muy rebuscado, muy extraño el término, pero es un poco la descripción de lo que está haciendo el señor Walter Guevara, que es el productor de este espectáculo. Él ha fusionado lo que es la esencia de la banda, pero con artistas con una voz más dedicada a la balada, más estilizada, más buscando un estilo en el cual le llegue a todo mundo la banda. Porque hay muchas personas que dicen, ay, esa música no me gusta, y puro despiporre, y se presta que haya balazos y sombreros. No, esto es un orgullo. De manera más sentimental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Rubén Labastida, tú le has estado dando seguimiento. Claro, efectivamente, fíjate que se estrenó allá en el Foro 360, ahí muy cerca de Toreo, es donde aproximadamente hace un mes. ¿Lo que era el Toreo de Cuatro Caminos? Un poquito más para allá, pero lo importante, lo interesante es que ahorita se están promocionando como el espectáculo de banda como nunca lo habías vivido, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que nos gustaría saber, efectivamente, mi estimado Juan Mario Cárdenas, pues que nos platicaras cómo es que lo vamos a vivir como nunca lo habíamos vivido, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos la gran oportunidad de que el grupo de Walter y Begoña nos invitaran a este espectáculo. Es un espectáculo sensacional, con luces, vestidos, música, muy bien armado, muy bien logrado. Y la verdad quedamos impactados porque está muy al nivel de Broadway, y son 3 horas de espectáculo, ¿no? Entonces, sí, nos gustó mucho, y pues también estamos muy agradecidos con ellos porque nos han apoyado mucho en la labor social que como Mexicanitos al Grito estamos buscando. ¿Qué es Mexicanitos al Grito? Mira, Mexicanitos al Grito nace de un grupo de alumnos o de compañeros de hace muchos años de la preparatoria del Centro Universitario México, de una generación anterior. Ya muchos años. De nuestros radioescuchas, ¿verdad? Y apoyando a uno de nuestros compañeros que tenía algunas necesidades con una niña que tiene síndrome de West. Entonces vemos que este networking de los compañeros empieza a funcionar, y entonces se institucionaliza con la ayuda de un compañero que compra una empresa que tiene esta marca, este nombre, y una fundación incorporada que se llama Mexicanitos al Grito. Entonces empezamos a ayudar y ahorita estamos ayudando a tres chiquitos. La primera es Fernanda, que tiene síndrome de West y menos de un año. Otro muchachito, Dalí, que tiene cáncer, y ya se le está otorgando una beca, igual que a Fernanda. Y otro pequeño, niño de 7 años que se llama Mateo, que tiene síndrome de Down. Entonces, estamos haciendo este esfuerzo y lo que estamos haciendo es buscar likes, simple y sencillamente, en nuestra página de Facebook, que la encuentran en Mexicanitos al Grito, así como tal. ¿Y esos likes se traducen en ayuda, en apoyo? Cada 50,000 likes estamos apoyando. Bueno, ahorita nos adelantamos un poco. Hicimos el compromiso de que llegados o repasados los 100,000 likes, ya vamos en 96,000. O sea, faltan poquitos. Faltan muy poquitos. Vamos a apoyar a 10 niños. Ya se están apoyando a 3, entonces se van a entregar 10 becas. Y así estamos iniciando este camino, pues, de apoyo, porque si bien Mexicanitos al Grito está pensado para vender algunos artículos que son y demuestran los valores de nosotros como mexicanos, que los mexicanos podemos, somos solidarios, somos buena onda, ¿no? Entonces, y Sinaloa VIP, pues, nos está apoyando durísimo con esto y estamos muy agradecidos, y pues gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo hacen la sinergia, Begoña, entre Sinaloa VIP y Mexicanitos? Hay un origen base, ¿no? Que es el que, como lo decía muy bien ahorita Juan Mario, somos mexicanos y hay que resaltar esos valores que por esencia traemos. Ese nivel de ayuda, de solidaridad, de empatía, de compromiso, de querer estar unidos, y somos alegres por naturaleza. Entonces, dentro de esa base, de ese amor, de esa alegría, el que haya un corazón festivo. Entonces, Sinaloa VIP vio la necesidad que existe tan grande en todo el país de apoyar a la niñez, de apoyar los requerimientos especiales, de despertar nuevamente en los mexicanos esa esencia que es la que nos vibra y festejarla. Hay cierto número de boletaje que está en cortesía para la fundación. Cada número cerrado, cada voto 50, 100, 150, 200 y así sucesivamente, tiene un boleto doble. Precisamente no le cuesta a nadie dar un like, uh-huh. Apoya mucho, ayuda demasiado porque eso genera dinero, y los invitamos como premio a nuestro espectáculo para que se alegre más el corazón todavía. Aquí participan por un lado el altruismo y por el otro lado el deseo de irse a divertir y conocer cosas nuevas. Tú, Rubén Labastida, que ya has estado en estos eventos, ¿con qué te has encontrado? Pues nos encontramos con extraordinarios cantantes, obviamente, primeras voces, nos encontramos con el ambiente, este ambiente que me encanta de la banda. Debemos ir vestidos, pues, sí se puede, nuestra tejana, nuestra camisa, nuestras botas, ¿por qué no, Eduardo? De repente esas botitas que tienes guardadas desde hace rato, descolgarlas, desempolvarlas y irnos a... Porque vamos a, aparte de estar cantando, esto es muy importante, echarnos un trago y cantar, pues también de repente estar zapateándole un poquito, ¿no? Vamos a divertirnos bastante. Es correcto, y tenemos voces muy importantes. Nos decían mucho al principio, le decían al productor, al señor Walter Guevara, que por qué no poner voces súper identificadas dentro de la banda, ¿no? Y él decía que él sentía que era mucho más importante el desatar esos valores, el decir, hay tanto talento, tantas grandes voces que se pueden desarrollar en los lugares que menos te imaginas y volverlos grandes figuras. Tenemos gente muy destacada de los dos concursos que tuvieron las televisoras para lanzar nuevos talentos. Televisa y TV Azteca, así es, de La Voz México y de la Academia. Entre ellos destacan Dulce López, Alina Cardoso, Aranza, Alfredo Hernández, el Macas, que es así mejor conocido, Antar Soberanes, Antonio de Carlo, Julio Ponce, Grace Guillén, ¿quién más tenemos por ahí? Adolfo Rizzo, Caro Molina. Entonces, todos ellos son una sola voz. Todos ellos son el unísono de Sinaloa VIP. ¿Y los temas que vamos a escuchar, cuáles van a ser más o menos? Uy, hay más. Alguno así para calentarnos. ¿Qué te podré decir? Ayúdenme, porque no me sé los nombres exactos. Nomás las tarareras canto, pero no me sé los nombres. Bueno, vamos pero a hay vamos más a armar de 130 canciones, ¿eh? No, pues, entonces, seguro pues, desde lo más de dolido hasta lo más alegre. Vamos pasando por todos los estados anímicos. Bueno, pues va a estar extraordinario. Entonces, ¿qué días están presentando? ¿Qué horarios? Cambiamos de foro, lo que te quería comentar hace un momento. Tenemos nuestra nueva reinauguración desde la semana pasada en el Teatro Molière, que se encuentra ubicado precisamente en la calle de Molière, en Polanco, entre Plaza Antara y la, el Palacio de Hierro, que es el Palacio de los Palacios. Entonces ahí nos encontramos. A partir de las 9:30 de la noche, contamos con un show espectacular de un ilusionista que se llama Marco Van Doren, y de verdad los va a impactar. Tiene un ilusionismo mágico, va de mesa en mesa, te va hipnotizando en sus haceres. Y de ahí arrancamos a las 11 de la noche con Sinaloa VIP, jueves, viernes y sábado. Begoña López, nos trajiste, pero un paquete importante de cortesías. ¿Cómo damos las cortesías? ¿Qué te parece que las personas que nos están escuchando, que den like en la página? ¿En qué página tienen que dar like? Es www.facebook.com/mexicanitosalgrito. A ver, repítelo más despacito. www.facebook.com/mexicanitosalgrito. Denle like. Tomen una foto o hagan una impresión de ese like y nos los mandan a El Punto Crítico, que viene siendo arroba El Punto Crítico en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Ahí nuestro, una captura de pantalla. Y con esa captura de pantalla se hacen acreedores a pases dobles. Perfecto. ¿No? Porque no tiene caso. Para diferentes semanas. ¿Van a terminar cuándo la temporada? Por lo pronto estaremos todo el mes de agosto, lo que resta de julio y el mes de agosto. Y tenemos boletos, tenemos 15 pases dobles para jueves, viernes y sábado. Ya, y las preferencias de cada quien, hasta eso, hasta para escoger tenemos. El día que puedas ir, Eduardo. Y lo importante es que no vayan solos, que vayan acompañados. Qué que rico. Se diviertan. Si pueden ir con toda la familia, muchísimo mejor. ¿Se puede? No, chiquitines. Pues sí, de que se puede, y a zapatear durísimo y a duro, disfrutar, ¿no?, esas gargantas con un buen tequila. Imagínate, Eduardo, cómo se va a poner allá. Pues ojalá que se ponga bien y bonito. Begoña López, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros, que nos hagas muchas esta invitación. Gracias. Y Juan, Mario y Jorge, te agradezco muchísimo también que estén por acá. Jorge Victoria. Jorge Victoria. Ojalá que se logren los objetivos, que la gente que nos está escuchando se anime a este altruismo que a final de cuentas va haciendo una mejor sociedad. Así es, y pues muchas gracias por el tiempo. Les agradecemos mucho a ustedes y a todos su auditorio. Pues les vamos a invitar para que vengan en próximas semanas a contarnos cómo va, cómo van dándose las cosas en Sinaloa VIP, ¿no? De hecho, si alguien más requiere más boletos, también nos encontrarán en Ticketmaster. Ya están también ahí los boletos a la venta. Pues aprovechen. Y además, los fines de semana hay que salir con la familia, hay que divertirse. Y a final de cuentas, lo que deseamos todos es ser felices. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Doble Clásico en la Supercopa de España, en exclusiva por Sky. Este 13 y 16 de agosto, disfruta los encuentros entre Barcelona y Real Madrid. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Rincones de México. lugares para conocer, disfrutar y apreciar. Yécora. Un lugar rodeado de montañas, es una ciudad de Sonora localizada al oriente del estado en la región de la sierra. Rodeado de bellos paisajes típicamente alpinos con encinos, pinos, cipreses y tázcates, en Yécora se asentó el pueblo Pima, del que aún se pueden apreciar sus tradiciones. La zona de los pilares alberga 40 cuevas de hasta 5 kilómetros de longitud que pertenecen a la comunidad Pima, donde aún viven algunas familias. Es un lugar considerado sagrado y se han encontrado objetos de gran valor histórico como metates, ollas y entierros de épocas muy antiguas. La parroquia de San Francisco, construida en 1676 por manos pimas, con su torre de reloj e incrustaciones de piedra, sus jardines y su terraza, se distingue como monumento de este pueblo. El Campanero, a 15 kilómetros al oeste de Yécora, es una reserva ecológica donde se puede apreciar la combinación de bosques de coníferas y pináceas y permite al visitante apreciar la diversidad de paisajes, al poder pasar del bosque de pinos al bosque tropical. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico, información útil para este fin de semana. ¿Qué tal, cómo están? Ya nos acompaña en esta ocasión aquí en cabina de la obra que está inspirando a México, Tres Días en Mayo. Pedro Mira, ¿qué tal, cómo estás? Rubén, gracias por recibirnos, muy muy bien. ¿Estás en la actuación? ¿Tienes alguna otra participación en esta...? No, en la actuación, sí, somos 8 actores que compartimos escena y tengo el honor de estar ahí. ¡Qué excelente! Ya habíamos alguna ocasión platicado con nuestros amigos de Tres Días en Mayo, parece que esta ya la tercera temporada debido al éxito que está causando, ¿no? Que está revoloteando en el teatro. Afortunadamente tuvimos en el Helénico, en el Xola, hicimos giras hacia el norte de la República y ahorita estamos en el Teatro Milán. Es otra zona, otro público y afortunadamente la historia sigue resonando mucho, mucho y tenemos mucha gente con nosotros. Yo creo que nos sentimos de repente algo identificados, ¿no? Toda esta revolución política que estamos viviendo, los momentos históricos, pues tiene que ver mucho con Tres Días en Mayo. Platícanos, mi estimado Pedro, ¿cuál es la sinopsis, cuál es la idea original de esta puesta en escena? Mira, la historia, bueno, y cabe mencionar que es importante que alguien que no sepa de historia la va a pasar muy bien, se va a divertir y va a escuchar una historia interesante, la va a ver, una historia de suspenso que sucedió en la vida real, y aquellas personas que saben mucho de historia van a encontrar nuevos elementos porque el dramaturgo Ben Brown se basa en descubrimientos de un diario del asistente de Winston Churchill, que es Joe Colville, y hay nuevos indicios sobre esos días en los que se vivió una incertidumbre. Estamos hablando de los años 40, uh-huh. Europa, lleva ya un rato Hitler diciendo... ¿Qué creen? Que voy a anexar este pedacito, ¿no? De tal país, no quiero hacer guerra, ¡pum! Hace la guerra, invade. Entonces, en este momento en el que arranca la obra, Francia está en un riesgo muy grande porque le pide a Italia que pacte con Hitler. Francia no sabe qué hacer. Uh-huh. Y las tropas de inglesas están en Francia. Hay muchas tropas inglesas en Francia que habían ido para pelear con Hitler. Y en fin, entonces partimos de este momento histórico, 1940, y a pesar de las probabilidades de poder perder la guerra si la seguían, bueno, ya para que les cuento más en la obra, ¿no? Lo que se decide en la obra, que es lo que se decide históricamente, es seguir enfrentando con dignidad a aquel que te viene a invadir, ¿no? O que te amenaza. Eso es lo que resuena mucho en la gente. Desgraciadamente vivimos momentos políticos muy, muy crudos, muy tristes. Empiezan a surgir dictadores, ¿no? Empiezan a surgir dictadores a nivel mundial que empiezan a tomar decisiones. Y finalmente la gente no opina, no es tomada en cuenta, ¿no? Aquí lo que se trata de hacer en este gabinete de guerra es tratar de hacer un consenso de los partidos. Que eso es muy interesante también, cómo los partidos de esa época se ponen de acuerdo sin tener los mismos lineamientos ni los mismos criterios. Y entonces lleva a Winston Churchill 15 días en el gobierno de primer ministro y le da no solo voz a los conservadores, sino también al Partido Laborista, que está cobrando fuerza, ¿no? Mi personaje es del Partido Laborista. Tu personaje, de platícanos acerca de él, ¿cómo se llama? Mira, él es Clement Attlee. Clement Attlee es una figura muy importante en Gran Bretaña, en el mundo también. Winston Churchill se le recuerda mucho por su toma de decisiones y porque gracias a él, como dice bien Sergio Zurita, que lo interpreta en la obra, pues de alguna manera se salvó la civilización occidental como la conocemos, ¿no? Uh-huh. Porque él puso ese alto. Clement Attlee fue el que siguió de primer ministro a Churchill, y en su periodo de gobierno reconstruyó a su país. Reconstruyó su país, dio seguro médico general, hizo expropiaciones de la minería, de los transportes públicos, en fin, hizo toda una revolución en su país con amor al pueblo. No, lo que estamos viendo aquí son políticos que aman a su gente, que también eso es algo que le llama la atención al pueblo de México, ver políticos que hacen cosas porque aman a su gente, aunque se pueden equivocar. Entonces, el mío en particular, incluso se le decía un poco, que era como un poco maquiavélico, porque no hablaba mucho, ¿no? El personaje que tengo el honor de interpretar en la vida real no hablaba mucho, era un ser reservado. Churchill era el rey de las fiestas y siempre se sentaba en la esquina de las reuniones. Wow. Entonces había ese miedo de qué va a hacer, ¿no? Pero finalmente sí es un ser que fue calladito, pero hizo cosas muy interesantes. Oye, qué padre. ¿Desde cuándo la reestrenaron o cuándo llegó a su tercera temporada? Mira, la SAS, Sociedad Artística Sinaloense, se vuelve a aventar una aventura. Ella fue la que produjo ya produjo las tres temporadas, las giras. Entonces decide, por la resonancia de la obra en el público y por la bienvenida que ha tenido, decide hacer esta tercera temporada en el Milán. Llevamos ya unas semanas y vamos a estar hasta el 3 de septiembre. Ah, entonces tenemos todavía un mesecito prácticamente, si no es que un poco más para verla. Viernes, sábados y domingos. Es una gran oportunidad porque además está muy bien ubicado este teatro, prácticamente vendría a ser Reforma Insurgentes. Así es, prácticamente. A tres cuadras de Reforma Insurgentes. Sí. Entonces no hay ningún pierde para que usted tenga la oportunidad de ver. Está basada en hechos reales. Basada en hechos reales. Vamos a tener algo de reflexión, nos vamos a poner sentimentales. ¿Cómo sientes al público? Es una obra viva. Yo lo plantearía como un juego de ajedrez, divertido, a veces irónico. Winston Churchill también se caracterizaba por su humor ácido y negro, ¿no? Entonces hay cosas que dices, aunque es absurdo y se está hablando de vidas, echa su chiste, ¿no? Entonces pues hay cosas muy chistosas en la obra, a pesar de la dimensión de que cualquier decisión, frase, palabra implica la vida de mucha gente, ¿no? Como suele suceder con los políticos, ¿no? Obviamente, sí. Tienen esa gran responsabilidad. Entonces, es una tensión dramática todo el tiempo, que finalmente la obra se mueve mucho para nosotros también. La obra ha crecido, nos significa diferente. Sergio nos convoca, Sergio Zurita, a ver Dunkerque, ¿no? Con un amigo. Entonces, seguimos estudiando la obra, la película Dunkerque, porque hay de dónde rascarle mucho. Entonces la obra ha cambiado en significado, nos resuena más, y entonces el juego es más interesante y el público también lo vive, ¿no? La dirección es de Lorena Massa, codirige Alberto Lomnitz. Y bueno, Sergio Zurita ya lleva dos premios de la... Sí, es lo que estamos viendo, mejor obra de teatro y mejor actor. Así es. Sergio Zurita, premio mejor actor, Sergio Zurita, Agrupación Críticos y Periodistas del Teatro. Así es. ¿Y tú cómo te sientes con tus compañeros, cuántas personas tenemos en escena? Tengo compañeros mayores a mí, compañeros menores a mí, y todos somos un encanto. No, sí, lo que pasa es que es eso, se ha hecho una alianza y el trabajo en teatro se hace, creo, como debe de ser, que es en equipo, ¿no? Entonces está Sergio Zurita, ahorita de Churchill está Luis Miguel Lombana, está José Carlos Rodríguez, Juan Carlos Beyer, Arnaud Charpentier, está Fernando Bonilla, está Pepe Carriedo, está su servidor y me faltó alguien, pero no me acuerdo ahorita quién. En fin, no te preocupes. Ahorita lo buscamos por acá. Oye, y con los efectos de sonido, nos vamos a trasladar a esa época con la escenografía, ¿cómo nos vamos a sentir inmersos en este mundo? Sí. En este momento histórico. Curiosamente, ¿no? La escenografía está impecablemente hecha por Sergio Villegas, uh-huh, para mantener al público no solo... O sea, no solo es una visual bonita, no solo una visual que significa, es un mapa. Entonces es un mapa que nos sitúa, que nos enfoca, qué es lo que sucede, en dónde sucede, por qué sucede, ¿no? Exacto. La música original es de Jordi Bashbush, el vestuario de Edita Rebushka, y en fin, todo lo que trata de hacer la obra es contar la historia, la obra, en fin, y tiene alta calidad, ¿no? Que es lo que busca la Sociedad Artística Sinaloense. Sí queremos agradecer al público porque vuelve a suceder que se empieza, o sea, que se está llenando el teatro, ¿no? Que nos dan espacios como de ustedes para hablar de la obra. Aquí estamos en la orden. Gracias. Y en fin, y Ben Brown es el dramaturgo, él es de Gran Bretaña, él es inglés, ya vino a ver la obra. ¿Qué le pareció? ¿Qué comentario? Le encantó la obra. Extraordinario. Pasa algo, que aquí tomó la decisión Lorena, Alberto, colaboraron mucho con Fernando Bonilla es el que me faltaba. Que es el que encarna. Digo que salía yo, porque salía. Pues sí, mi compañero, Joe Colville, muy importante. Es el hilo conductor de la historia. No, dice, yo ya estoy muerto, pero les voy a contar una historia, ¿no? Muy interesante que pocas gente sabe, pocas personas. Resulta que estos tres días Churchill los manejó de que no había dudas y de que todo estaba muy bien y muy decidido de que nos enfrentábamos a la guerra. Eso dice Joe Colby. Pero no, hubo muchas dudas, ¿no? Y entonces arranca. En el personaje de él es que se explican las cuestiones históricas que serían difíciles de entender si no se vive en ese país. Entonces, lo que le gustó mucho a Ben Brown es esta claridad en México, estos añadidos a la obra, que hacen que la obra se lea más fácilmente para alguien que no sabe de historia, para alguien que no tiene conocimiento, ¿no? Entonces, eso la hace accesible y para él la hace más interesante. Pues, mi estimado Pedro, mira, vamos a estar muy al pendiente, vamos a seguirlos a través de las redes sociales. Ajá. Nos comentan que tenemos, si me permite, 5 accesos dobles para la función del día de mañana, domingo a las 6:00 p.m. Así es. Teatro Milán. Nada más danos, por favor, las redes sociales donde podemos estar obviamente al pendiente de las promociones y todo lo que ustedes tengan. Si es que tienen alguna por allá. Sí, ¿no? Claro, estamos en Facebook 3 días en mayo, en Twitter también 3 días en mayo. Y por ahí, si también me quieren localizar, también estoy en Facebook como Pedro Mira, Pierdrote, o en Twitter como Pierdrote, Pedro Mira. Pues qué cosa, ahí estamos a sus órdenes. Esta obra está inspirando a México, obviamente por la temática que trata, y agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado en esta ocasión. A ustedes. El tiempo se nos va muy rápido, desgraciadamente, pero de verdad muchísimas gracias por darte la vuelta aquí hasta los estudios de Fórmula para platicar acerca de esta extraordinaria apuesta hasta el 3 de septiembre. Viernes 9:00 p.m, sábado 6:00 p.m. y 8:30 p.m. y domingo 6:00 p.m. en las calles de Milán y Lucerna. Ahí estaremos sin lugar a dudas. Pues en este momento póngase en contacto a través de las redes sociales, @elpuntocrítico y en facebook.com/elpuntocrítico. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes. Información útil para este fin de semana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana aprovecha la recompensa del día. Presentando tu tarjeta recompensa, lleva carne de res para asar a $94.90. Así es, carne de res para asar a solo $94.90 el kilo. Solo en Soriana, Hiper y Super. Al 29 de julio, válido presentando tarjeta recompensa. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. Siempre IN, guía de estilo. Beber agua en el tiempo correcto maximiza su efectividad en el cuerpo. 2 vasos después de levantarse ayuda a activar los órganos internos. 1 vaso antes de comer ayuda a la digestión. 1 vaso antes de tomar un baño ayuda a bajar la presión sanguínea. Y 1 vaso antes de dormir previene ataques al corazón. Sabemos que él también los espera. Los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Por eso queremos verte a su lado. Con la reforma a la Ley Federal de Trabajo, también tienes derecho a un permiso por paternidad y ellas a elegir el suyo por maternidad. Conoce más en diputados.gob.mx. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos, podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano caer en blandito. Ay, ay, ay. Como en el colchón individual que está a 698 pesos, matrimonial a 868 y king size a 1598. Nadie te da más. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta agotar existencias. Aplica en marcas participantes. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Una educación de calidad también significa que los niños crezcan seguros de sí mismos y sean felices. Habla Jesús Miguel Martínez, director de la escuela primaria Frida Kahlo. Claro que deben de estar felices, deben de estar a gusto. La escuela debe de ser el lugar donde ellos vayan por gusto, no porque los mandan sus papás. Los nuevos planes y programas incluyen la educación socioemocional desde el preescolar hasta el bachillerato. Nuevo modelo educativo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, ya estamos de regreso aquí en El Punto Crítico de los sábados y me da muchísimo gusto saludar a mi compañero y amigo César Ramos. ¿Cómo estás, César? Muy bien, aquí con estos días terribles, con mucha lluvia. Lluvia también, sí, ¿verdad? ¿No? Encharcamientos. Muy terrible, encharcamientos. Uh-huh. Amigos, tomen muchas precauciones, lleven su paraguas, aunque no lo usen. Sí. Sirve también para el solecito, ¿no? Pues sí. Bueno, pues vamos a platicarles hoy en esta ocasión acerca de las construcciones irregulares de manera particular en la delegación Cuauhtémoc. Un saludo, por supuesto, a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de Radio Fórmula 1470 de AM y, por supuesto, en elpuntocritico.com. Y nos da mucho gusto saludar a Rafael Guarneros en la línea telefónica, vecino precisamente de esta demarcación. ¿Cómo está, Rafa? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel, y muy buenas tardes, César. Me da muchísimo gusto saludarlos. Igualmente. A ti y a tu público, y pues estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. A ver, la primera pregunta sería en este sentido. Digo, estamos diciendo que vamos a hablar del tema de las construcciones irregulares, pero tú ya, digo, eres vecino de esa zona, siempre has estado ahí. A ver, platícanos de una en particular, la cual pues le está causando dolores de cabeza a los vecinos de esa zona, sobre todo creo que es de la Roma, ¿no? No, es de la colonia Hipódromo. Ah, del Hipódromo. Del Hipódromo. Exactamente. Tienes razón. A ver, cuéntanos. Es una propiedad que se construyó sobre 120 metros cuadrados y pues desplantaron ahí una torre de 15 niveles. 13 de ellos ya están terminados y 2 de ellos están en lo que es la construcción de la estructura de hierro. Y pues esta construcción fue clausurada desde el año pasado, pero continuamente los trabajadores de la empresa han retirado los sellos de clausura o incluso los han tapado con plásticos negros para simular que no existe clausura y han seguido trabajando. De hecho, el año pasado la PAOT, cuando apenas llevaba 11 niveles de altura la torre, Papaot levantó su acta y a partir de ese momento habían señalado que se estaba violando la altura máxima permitida, que era de 24 metros de altura. Actualmente pues tiene una altura de 47 metros, que equivale a unos 15 pisos. es decir, 7 u 8 por arriba de la altura permitida. Esos, imagínate, los cuatro niveles adicionales se construyeron teniendo ya sellos de clausura y habiendo una acción directa de la PAOT, que es la Procuraduría de Ordenamiento Territorial, bueno, del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Entonces ellos pues también hacen su análisis, no solo desde el punto de vista ambiental, sino en función de los programas de desarrollo urbano, y sean el programa general del Distrito Federal o el programa delegacional o los programas parciales de desarrollo urbano que establecen los usos del suelo de cada uno de los predios de las colonias, la intensidad de uso en el que se establece, por ejemplo, la superficie que deben dejar de área libre para que haya ahí la infiltración incluso de agua de lluvia para la recarga de los mantos freáticos, el tipo de actividad que se puede desarrollar en esos predios, que va desde comercial, habitacional, industrial, etcétera, y también establece los límites de altura, y en ese caso pues la altura de 24 metros máximo a la que se puede construir en ese predio. Y pues bueno, ya vemos un reto por parte de los particulares y de los trabajadores y de los ingenieros y de los desarrolladores y del director responsable de obras. Así es. Un reto a la figura de autoridad, porque se burlan. Oye, Rafa, hace unos días el gobierno de la ciudad estuvo presumiendo que ya estaba empezando a ordenar las demoliciones de estos constructores abusadores. ¿Qué pasa con este predio que además ya estaba suspendido? ¿Cómo es que siguen construyendo si ya tenía hasta sellos, hasta donde yo tengo entendido? Mira, como te venía diciendo, pues no están acatando las disposiciones que establece la ley. De hecho, el Código Penal sanciona lo que es la ruptura de sellos de clausura, o aunque no lo rompas, si se está realizando la actividad que está prohibida o que está suspendida por los sellos de clausura, equivale también a quebrantamiento de sellos, aunque no lo rompas. Y las sanciones pues van de 6 años de prisión y multas hasta de 10,000, 5,000 pesos, dependiendo lo que en un momento dado considere el que evalúe el tipo de sanción a aplicar, ¿no? Pero pues vemos que lamentablemente incluso ni siquiera la policía los detiene. Un policía, si en un momento dado a ti te agarra cortando una ramita de un árbol, te remite luego al Ministerio Público por daño ambiental. Sí. Si te agarran a ti rompiendo un sello de clausura, te remiten al Ministerio Público para la sanción. Pero a estas obras, que son de empresarios corruptos, que se la pasan soltando dinero a nivel delegacional y a nivel CEDUBI y a nivel de verificadores del INVEA y a todas las autoridades, que en un momento dado tengan que ver con la aplicación de la ley, pues tienen una gran capacidad económica y compran a cualquier autoridad, ¿no? Entonces aquí nos han dicho que a los policías que luego están por ahí o que pues les dan su cuota mensual para que no los molesten, y pues por eso pueden trabajar con toda la tranquilidad del mundo, aunque estén infringiendo la ley, ¿no? Ahora, los vecinos, ¿cómo podrían demostrar que estas cosas están sucediendo? Nosotros estamos grabando con video a los trabajadores en plena acción, y lo que hacemos para demostrar lo que es tiempo, modo y lugar, tomamos un periódico del día y al mismo tiempo lo vamos pasando por la grabación, o sea, sin cortar el video, para que se vea lo que se publica en la primera portada en la portada del periódico y la fecha, y con eso nosotros ya podemos acreditar el día. Y si los sellos de clausura se pusieron meses antes, pues es evidente que cuando acreditas tú que 2 o 3 meses después de la puesta de los sellos de clausura sigue habiendo obra mediante esta práctica tan sencilla, que simplemente utilizar un periódico del día como referencia para la fecha, pues con eso ya podemos nosotros acreditar. Entonces lo que estamos haciendo es subirlo a YouTube, y a través de Twitter se lo pegamos al jefe de gobierno, al director del INVEA, al director de CEDUBI, al jefe delegacional en Cuauhtémoc. Oye, en este sentido, Rafa, de lo que estás mencionando, ¿han tenido ya alguna respuesta ya concreta por parte de la delegación Cuauhtémoc, por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera, de algún funcionario? Digo, respuesta, por supuesto, positiva. Mira, ya nos hemos reunido con la licenciada Patricia Mercado. Uh-huh. Ella está consciente de la situación y a raíz de las denuncias ciudadanas, ella personalmente implementó una estrategia de encabezar lo que es el proceso del inicio de las demoliciones, dando un mensaje a los infractores, a los desarrolladores abusivos, que pues tú sabes que se les conoce actualmente como la mafia que está, sin emular a cierto personaje, ¿verdad? Pues me refiero a que actúan como delincuentes dentro de un cártel en donde se unen autoridades y se unen desarrolladores para cometer ilícitos. Entonces sí es consciente de ello Patricia Mercado y ha encabezado acciones que en donde pues ha estado demoliendo pisos de más, pero no basta con eso, hay que reformar el reglamento de construcciones y aplicar sanciones más severas a los directores responsables de obras, que son los responsables de vigilar que se cumpla la normatividad dentro de la construcción. Y pues realmente las sanciones que establece actualmente el reglamento son ridículas, son insuficientes y que simplemente va desde un regañito, una amonestación pública o privada, hasta la suspensión temporal de la certificación como DRO. Y solo en los casos que haya casos graves, por ejemplo, que se ponga en riesgo la vida de las personas o que se dañe inmuebles catalogados por su valor patrimonial o urbanístico arquitectónico, solo en esos casos se le retira la autorización para hacer DRO. Pero nosotros queremos ir más allá, nosotros estamos exigiendo, y ya lo hicimos saber en la Asamblea Legislativa, en las audiencias que hubo sobre el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, que exigimos que se incluyan sanciones como el retiro de la cédula profesional a los arquitectos e ingenieros que son DROs que incurran en estas fallas, ¿no? Pues muy bien, Rafa, pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra, porque como es, hay muchos más problemas que tienen en esa demarcación. Digo, nos queda ya muy poquito tiempo, pero estaba recordando también la construcción de un helipuerto también en esa zona, y la verdad es que está para llorar, ¿no? Digo, está para llorar en cuanto a la falta de respuesta o la burla que hacen las autoridades, no sé si las delegacionales, no sé si la del gobierno central aquí de la Ciudad de México, pero lo cierto es que quien siempre sale bailando con la más fea, pues son los vecinos. Así que, Rafa, te vamos a pedir que nos mantengas informados en próximos días, porque yo creo que de esto va a dar mucha, pero mucha información. Te agradecemos mucho tu participación. Oye, pues muchas gracias, Miguel, y pues nada más concluyo con una idea. Un gobierno débil y corrupto es el causante de los males más graves para esta ciudad, y ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego. Es nuestro buen amigo Rafael Guarnero. César. Pues amigos, no nos resta más que despedirnos y recordarles nuestra página de internet, spciudadano.com.mx. Uh-huh. Recordarles también que todos los jueves estamos por ASTL.tv de 8 a 9 de la noche en su programa Si Yo Fuera Servidor Público. Igual con muchos temas de participación ciudadana, y pues continuamos con más temas aquí, por supuesto, en el Punto Crítico de los Sábados. El Punto Crítico de los Sábados, no se lo pierdan, todos los sábados de 12 a 2 y entre semana de 5 a 6 de la tarde, el Punto Crítico, 1470. Volvemos. Bienvenidos a su corte informativo de Noticias Futuras. El Premio Nobel de Física 2046, el mexicano Jorgito Fernández, dio un discurso de agradecimiento en su premiación. Escuchemos. Gracias, mamá. En la zona maker de Papalote, Museo del Niño, empezó todo. El inventor agregó que su secreto fue nunca tener miedo a equivocarse. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano el ¡ya se armó! Y si ya estufas, también lavadoras y refrigeradores. Con los 300 pesos que te regalo por cada 1,000 de compra en toda la línea blanca y electrodomésticos. 300 pesos por cada 1,000 de compra en toda la línea blanca y electrodomésticos. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta agosto 3. Aplica restricciones. Responsabilidad social también es que tu negocio se preocupe de tener una cadena de suministro sostenible, es decir, ecoamigable, legal y bien remunerada. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Investiga qué documentos debes llevar siempre a la mano y mantén una copia de toda tu documentación en un lugar seguro. Para más información, llama sin costo al 1-855-46-36-395. Mamá, hoy tampoco voy a tomar leche. No, hija. Vamos a comprar una, ándale. Es que no me alcanza. Nos subieron la gasolina. Cuestan más los camiones y las tortillas. Pero yo quiero leche. Ay, mija, si supiera el mal gobierno que tenemos. Son unos miserables que no les importamos. Al gobierno, tu bienestar no le importa. Al PT, sí. Por eso, al igual que tú, estamos hasta la madre. Piénsalo bien. Ya no votes por los mismos abusivos. Partido del Trabajo. ¿Te gusta estar a la vanguardia? En lo que queremos hacer, en lo que queremos ser para empezar a conocer sobre nutrición, gastronomía, ginecología y más cosas que te ayudarán como mujer. Reinvéntate en La Mujer Actual con Janet Arceo. ¡Mira quién llegó! Janet Arceo. Y la mujer... De lunes a domingo, 10 de la mañana, hora del centro. Las mejores canciones para enamorar solo las tiene Discos Orfeón. Visítanos en orfeón.com. En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información, encuestando a nuestra gente, cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo. Recorriendo miles de islas y cayos, navegando nuestros ríos, siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas, entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos, ya tenemos aquí en esta mesa de trabajo al licenciado en Derecho Arturo Belmont, presidente nacional del Colegio de Profesionales en Derecho. Se están haciendo diplomados y diferentes formas para ir capacitando a los profesionales en Derecho. Fíjate, Eduardo, que tenemos varios cursos ahí en la agenda, en el escritorio. Van a salir ya en 2 semanas, salen los 4 o 5 cursos que vamos a tener ya a partir de septiembre. Pero el que ya está y el que vengo a invitarlos es el diplomado. Es el primer diplomado que vamos a realizar dentro del colegio. Y lo vamos, y nuestra coordinadora de este diplomado, nada más ni nada menos, es que la doctora Diana Cristal Sánchez Obregón, la cual es redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nada más ella va a estar coordinando este diplomado. Queremos invitar al público en general, a los abogados. Y digo público en general, siempre me dicen, ¿por qué público general y no nada más abogados? Porque el objetivo del Colegio de Profesionales en Derecho, siempre hemos luchado porque todos tengamos una cultura jurídica, no nada más los abogados. Yo creo que todo ciudadano debe tener una cultura jurídica, saber sus derechos, saber sus obligaciones también, y saber, pues más que nada, por ejemplo, todos se quejan de las fotomultas, bueno, pues vamos a ver qué trámites, qué recursos tenemos para verdaderamente ampararnos. Han salido por ahí unas salas, sería otro día, otro tema, ¿sí? Pero ¿Este diplomado, en función de qué va? Este diplomado es el desarrollo de estrategias avanzadas, perdón, en el procedimiento penal acusatorio. Lo más interesante de este diplomado, Eduardo, es que es totalmente práctico, ¿sí? Es totalmente práctico, va a haber unas horas, son aproximadamente 80 horas de puro temario, y después otras muchas más horas, que son aproximadamente 40 horas de puros talleres independientes, para que vayan aparejado a los cursos que se van a estar tomando. Esto trae un análisis técnico de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Está pegado al Código Nacional de Procedimientos Penales, y que este es el tema de boga ahorita. Ella es una de las redactoras, es una brillante doctora, muy joven, y estos 4 cursos que se van a estar dando el diplomado, pues están de acuerdo y apegados al Código Nacional de Procedimientos Penales. Habría que tomar en consideración que el sistema de proceso penal que teníamos en México era en la que se consideraba al presunto delincuente como culpable, ¿no? De entradita se iba a prisión si no alcanzaba el mínimo de la media aritmética entre la pena más alta y la más baja. Vamos a poner que fuera de 5 años. Si la persona en la comisión de los presuntos delitos rebasaba de los 5 años, pues le tocaba hacer el proceso privado de su libertad. En el actual sistema penal acusatorio se parte de la premisa de que la persona es inocente hasta que se pruebe ante el juez lo contrario. La vinculación al proceso penal está establecida en los elementos que presente el Ministerio Público donde presuntamente se ha cometido el delito, pero eso tendrá que confirmarse con las pruebas plenas que se presenten ante el mismo juez. En muchos de los casos, las pruebas que se presentaban anteriormente, pues era la confesional, ¿no? Se decía que la prueba reina en un juicio penal era la confesional. En la actualidad no es así. Podría haber la confesional por una parte o la presentación de los testigos que hubieran estado en el momento del hecho y que dijeran con respecto a las declaraciones que la persona a la que se le está acusando pues es culpable, ¿no? Pero esos le voy a decir testigos podrían ser fabricados, ¿no? O obtener la confesional a punta de golpes o con la tortura. Y esto ya lo toma el nuevo sistema penal acusatorio como elementos que podrían dar indicios de una culpabilidad, pero que no necesariamente hacen prueba. Para que pudieran hacer prueba plena, tendrían que estar sustentados en esto que le llaman la prueba científica. Es decir, que los peritos analicen en tiempo, forma y circunstancia la comisión del delito. Ahora, nos dicen que muchísimos presuntos delincuentes podrían estar en la cárcel, por un lado, pero también podrían estar en la calle por el otro, ¿no? Si los elementos que se presentan no son de la comisión de un delito grave, el juez está obligado a darle el beneficio de llevar el juicio desde la calle, aquel presunto delincuente, hasta que no se demuestre lo contrario. Yo creo que todo lo que has comentado, fíjate que son las dudas que todo ciudadano y abogado a veces que no estamos capacitados para poder tenernos y apegarnos ya al nuevo sistema penal acusatorio, es importante este diplomado. Este diplomado está diseñado por la doctora Diana Cristal González Obregón, que es una abogada penalista, redactora y analista en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es bien importante porque ya el primer curso, pues nos va a dar el avance de la etapa de la investigación, que esto es el inicio de la carpeta de investigación. Después viene el desarrollo de la etapa intermedia. Y después de esto vamos a ver en el tercer curso el desahogo probatorio en la etapa de juicio oral. Y el cuarto curso va a ser la interposición de medios de impugnación. Sí, todo esto tiene un 120 horas del diplomado, 120 horas de conocimiento, y aparte va a haber talleres independientes para los cursos. Para cada uno de los cursos va a haber un taller. Primero, ¿cuánto va a costar este diplomado? Tiene un costo de 10,000 pesos, ¿sí? Para 120 horas de capacitación. Para 120 horas de capacitación. ¿Y dónde lo van a impartir? Va a estar ahí en el Colegio de Profesionales en Derecho, Narvarte, en la Avenida Xola, 1910, cuarto piso, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez. El Colegio de Profesionales en Derecho ya cuenta con salas de juicio penal acusatorio. Muy buena pregunta. Tenemos la sala más grande de juicios orales a nivel local, a nivel Ciudad de México. Es una sala que está hermosa, se pueden hacer las prácticas. La doctora Diana va a estar haciendo ahí sus talleres, ahí sus prácticas. Y repito, todo este diplomado va a ser totalmente práctico. Ahora, el Ministerio Público es el encargado constitucionalmente de la persecución del delito. Cuando se llega de los elementos suficientes necesarios para confirmar la probable culpabilidad de un justiciable en el tema de la comisión de un delito, tiene que aportar las pruebas, pero no solo de dicho, sino de hecho, fundamentadas con peritajes, con el tema científico. ¿Qué ha pasado por ejemplo, el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, donde se presentaron supuestamente muchísimas pruebas que podrían acreditar la culpabilidad del exgobernador. Sin embargo, el juez reprendió a los ministerios públicos o a los fiscales, que así se le llaman, a los cuatro que presentaron el asunto, y por poquito dejan en libertad al exgobernador, ¿no? Fíjate que, digo, yo ¿no siempre... ¿No están bien capacitados? Sí, es algo, Eduardo, que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Yo no me atrevo como abogado y como presidente de una asociación. Si no conocemos realmente el documento, como abogados hay que leerlo. Es decir, ¿Cómo lo presentaron? ¿Cómo lo presentaron? Yo en otra entrevista sí digo, yo creo que, y no como abogado, sino como ciudadano, sabemos que a veces cómo trabaja la Procuraduría y por experiencia lo decimos. Pero sería una irresponsabilidad si no vemos la carpeta de investigación que se armó, la carpeta toda esta de integración para el Tratado de Duarte a México. Entonces, pues vamos. Pero a lo que voy... Fíjate, Arturo Belmont, es que ya en el nuevo sistema de justicia penal obliga al Ministerio Público a que presente pruebas de culpabilidad, pero plenas, fehacientes. Si las presenta como antes indeterminadas, pues simplemente la obligación del juez es conceder la libertad por la presunción de inocencia. Y yo comentando ahí con amigos, profesores, alumnos, lo que sea sobre el tema de Duarte, pues sí decíamos, si la PGR, en este caso el Ministerio Público Federal, no hace bien su trabajo de investigación, de pruebas, de probación, de las documentales, todo este sistema, para poder bien darle los elementos suficientes para una extradición y para así vincularlo a un proceso, pues obvio que nos va a pasar como en muchos asuntos que como mexicanos sabemos que son. ¿Cómo es posible que con tantas cosas que son casi las estamos viendo, sí, y que salga, pero al final de cuentas son dichos, ¿no? Y son dichos, es que... Que lo publicaron en un periódico, que lo dijo fulanito, que lo dijo menganito, que lo escuchó de perenganito, eso no hace prueba plena. No, pero también no nos da tampoco el indicio de que si está bien o está mal lo que se dice, si me explico. Yo como abogado, vuelvo a repetir, si no veo yo la carpeta, si no yo veo el expediente, no puedo emitir una... que si estuvo mal o estuvo bien, porque como abogado podemos criticar la redacción y la... Al final de cuentas lo que venimos concluyendo es que se requiere capacitación, muchísima capacitación y de calidad para los abogados defensores y para los ministerios públicos o los fiscales, que son los encargados de allegarse de pruebas científicas plenas, bien sustentadas, para comprobar la culpabilidad de un presunto culpable. Necesario capacitarse día a día. Platicaba con algunos abogados que todo lo que se estudió y todo lo que se hizo anteriormente no nos sirve en el nuevo sistema. Hay que capacitarse. Este diplomado, ¿cuándo empieza, Arturo? Va a comenzar el día 22 de septiembre, estamos a tiempo. Los grupos van a ser de viernes de 4 a 8 y el sábado de 9 a 3 de la tarde. ¿Sí? ¿A dónde pueden llamar? ¿Cómo pueden obtener mayor información? Pueden llamar al número 5513-0204-50 para pedir toda la información y acudir, te prometo, ahí a ese, ¿qué? A Xola 1910, cuarto piso también, Colonia Narvarte, Benito Juárez, ahí los esperamos en las instalaciones del Colegio de Profesionales en Derecho. Bueno, pues te agradezco muchísimo el que al nos hayas Eduardo, venido a gracias. Invitar para este diplomado. Mire, como sociedad tenemos que estar bien preparados. ¿Para qué? Para que no haya... culpables en la calle, ni inocentes. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Julio regalado. Es bien mexicano tirar verbo. Y para que no te apantallen, pongo todas las pantallas Covia o Biosmart TV de 39 pulgadas a 4,498 pesos. Solo yo doy pantalla Covia o Biosmart TV de 39 pulgadas a 4,498 pesos. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta agosto 3, aplican restricciones. Frases célebres. El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Marcel Prévost, escritor francés. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda te haga, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. orfeón.com. XEAI-AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Cuando Enrique se pone de pie, todo México pone de pie la esperanza. La dignidad se pone de pie cuando estamos unidos, porque se rehabilitan sentimientos, se rehabilita la confianza entre nosotros. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. Mamá y papá, niñas, niños y adolescentes navegan en redes sociales libremente, pero si no tienen cuidado, podrían engancharles y ser víctimas de trata. Protégeles. Infórmate de las medidas de seguridad y privacidad de sus redes. Genera confianza en familia. La buena comunicación es clave. Si notas cambios de comportamiento, acércate y escúchales. Procura que naveguen con seguridad. Visita www.gov.mx/mujeres-sin-violencia. CONAVIM, Secretaría de Gobernación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos, ya estamos con Enrique Castillo Silva. ¿Quién es Enrique Castillo Silva? Bueno, mire, en su libro, en la solapa de su libro, dice: especialista en planeación de negocios y estrategias comerciales, administrador de empresas, consultor comercial en ventas y atención a clientes de diversos productos. Pero además, un hombre espléndido que ha escrito una obra, un libro muy sencillo de 379 páginas, donde nos explica a los simples mortales, a los hombres de a pie, hombres y mujeres comunes y corrientes, cómo debemos empezar una empresa de éxito. Lo fundamental que plantea en el libro es la planeación. ¿Y deberá ser una planeación estratégica o una planeación basada en las fortalezas, las oportunidades? ¿Cómo debemos trabajarlo? Enrique, te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo, y un saludo a tus radioescuchas. Yo te decía que tu primer hijo ya en la calle caminando, ¿no? Pues sí, sin duda, bueno, los dos, mis dos hijos primero, de carne y hueso, y ahora este tercero, que nos han entusiasmado muchos empresarios a hacer este libro. Empresarios o emprendedores pueden ser beneficiados por este libro. ¿Qué te motivó a escribirlo? Porque hemos encontrado en el mercado mucha obra donde exhortan a las personas a hacer negocio, invertir, el emprendedor, cómo funcionar. Empresas estratégicas, ¿por qué? Porque, mira, es la combinación de dos mundos. El ambiente empresarial corporativo en el que viví los últimos años, con Cifra, con grupos como FEMSA, en donde aprendí mucho de la parte estratégica de estas empresas mexicanas que hoy en día son grandes y que hace 100 años empezaron con valores, con pensamientos estratégicos, con una serie de situaciones que creo que el empresario o el emprendedor que quiere renovarse o que quiere poner un negocio nuevo deben tomar en cuenta desde el inicio. para generar una empresa saludable y que camine bien. Pero también leía en tu libro que hablas de aquellas personas que ya tienen un negocio, que ya no necesariamente tienen que ser empresas de muchos millones de pesos o de cientos de empleados, sino empresas pequeñas de dos, tres personas, de una sola persona. En el libro estableces que aquellos negocios que no están siendo exitosos pueden tener, no lo dices de esta manera, pero hablas de ello, de una reingeniería, una recomposición. ¿Realmente es posible recomponer un negocio que va caminando mal? Sí, sin duda. Una de las grandes preguntas de los empresarios que ya tienen años en el mercado, pero que requieren hacer una reestructura en su negocio, es por dónde empiezo a renovar mi empresa, o sea, por dónde puedo de alguna manera encauzar o reencauzar mi negocio para tener mejores resultados, para incrementar ventas, para disminuir pérdidas o para crecer exponencialmente hablando. O sea, ellos quieren crecer, pero no tienen ya esta metodología o estas herramientas para poderlo hacer. Hoy en día encontramos en cualquier página de internet, pues a lo mejor cómo hacer un plan de negocio, pero no cómo hacer un plan de negocio, lo que yo llamo plan de negocio estratégico, es el que tú vayas planeando, pero también vayas siendo más certero, más exacto en lo que quieres lograr dentro de tu negocio o tu empresa. Enfocas mucho en esto del FODA. Explícanos un poco el FODA. Pues mira, el ejercicio de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que plantea toda planeación, probablemente pueda ser en algunos casos, en algunos ejercicios, muy filosófica, igual que la misión y la visión. Quiero ser el más grande del mundo mundial, quiero ser más grande que mi competencia, pero no puntualizamos, no aterrizamos, no somos más estratégicos en este ejercicio. Entonces, cuando hacemos ciertas preguntas que en mi libro puntualizamos o decimos, oye, es importante que te hagas estas preguntas para que sea más estratégico. ¿Qué tipo de competidor tienes? ¿Cómo vas a monitorear a tu competencia? Y lo planteas también en el libro de una manera muy sencilla, una hojita, y escribir cuáles son nuestras fortalezas, qué oportunidades tenemos, cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Y entonces ir comparándolas y de ahí sacar de manera lógica la determinación de hacia dónde debemos caminar. Recuerdo que en el comercio la gente pone su negocio y dice... la mejor taquería del mundo, ¿no? Y luego caminas unos pasos y te encuentras sobre la misma calle la mejor taquería de la colonia. Luego llegas y la mejor taquería de México, ¿no? Y llega otro más abusado y le pone la mejor taquería de la cuadra. Y le gana a todos. ¿Cómo hacer para ir entendiendo cómo ser mejores? Yo creo que tienes mucha razón. Parte del reconocimiento de nuestras debilidades también. Una de ellas es que el empresario, el que tiene un negocio, un comercio o una empresa, hoy en día piensan que todo debe de cambiar, menos ellos. Y ahí es donde tenemos que primero prestar atención. ¿Cuáles son, de manera personal? Porque hoy en día... pues le ponemos exámenes de psicométricos o de personalidad a todos nuestros empleados y colaboradores, pero ¿quién evalúa al dueño? Uh-huh. ¿Quién le pone un test de personalidad al dueño, al empresario, para decirle, hey, parte de tu personalidad está siendo reflejo en el negocio? Y esa es una debilidad importante de nuestras empresas en México y en Latinoamérica, para no nada más atacar a nuestro país, ¿no? Pero yo creo que los latinoamericanos tenemos mucha área de oportunidad en este sentido, en el sentido de decir, estamos haciendo que nuestras debilidades se pongan debajo de la alfombra y ahí las dejamos. Y muchas veces las decisiones que se deben tomar se van posponiendo porque el dueño o el jefe o el que está al mando de la empresa está en una época de crisis, de miedos y no da el paso adecuado. ¿Cómo hacer para hacerlo de manera estratégica y sistematizado? Pues la metodología que te presento de la A a la Z, uh-huh, te ayuda en causando el negocio y siendo más estratégico hasta el momento de lograr una visión estratégica y decir, a ver, ¿qué quiero hacer con este negocio, con esta empresa en los próximos años? Y comenzando, por supuesto, ¿qué debo hacer en el próximo mes? y dando estos pasos certeros de lo que tienes que hacer para modificar o corregir situaciones que has venido haciendo a un lado y que el negocio necesita, te está exigiendo que tú puedas hacer ese cambio en el negocio. Algo que me encantó de tu libro es que es de muy fácil lectura. Mire, en promedio en 3 horas lee usted completamente el libro, pero analizarlo, bueno, eso se va a llevar un poquito más de tiempo. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Bien, lo tienes físicamente, está impreso, muy bien trabajado, bien hecho, está en papel educación. Y además, letra de buen tamaño, porque cualquiera lo puede leer, ¿no? Excelente, sí, en eso pensamos también, Eduardo, muchas gracias. Empresasestratégicas.com, www.empresasestratégicas.com, / libros, ahí lo pueden encontrar en esta pestaña de nuestra página web. Pueden comprarlo de manera, y tiene inclusive la entrega a domicilio a nivel nacional incluida. Entonces, me gustaría inclusive también obsequiar a tus radioescuchas, 3 obsequios, si me permites, para las primeras 100 personas, regalarle estos 3 obsequios que manden un SMS. ¿100 personas? Uh-huh. Vamos a hacer una labor, porque esta es una labor, no sé si tuviste oportunidad, uh-huh, es una labor de ayuda y de apoyo al empresario o al emprendedor. Sí, vi que... También tengo un tema social de apoyo a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, también estoy apoyando esta labor altruista, pero también queremos de alguna manera lograr un impacto en toda la sociedad. Y ahí la idea es que a las 100 primeras personas regalarles 3 obsequios. ¿Cómo vamos a hacer la mecánica? Sí, es un SMS a las 100 primeras personas que manden un SMS al 76552. Repito, SMS al 76552 con la palabra clave plan, la palabra plan, espacio, tu nombre, espacio, correo electrónico. En el momento que mandes este SMS te va a llegar una confirmación y te va a llegar un correo electrónico con estos 3 obsequios. Número 1, sesión sin costo presencial o vía webinar para cada una de las personas dependiendo de su ubicación en el país. Una sesión de análisis de su empresa o de su plan de negocio para decirles qué pueden hacer para ir avanzando en su planeación estratégica de negocio. Un 50% de descuento en la sesión si deciden tomar una sesión de plan de negocio estratégico con nosotros y ayudarles a encauzar su negocio o a reencauzar su negocio. Y un 25% de descuento en la compra del libro Empresas Estratégicas, que también viene el botón para la compra, y un 25% de descuento al mandar este SMS que ofrecemos a tus primeros 100 radioescuchas que hablen. Pues mire, cuando hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas desde ya. Yo les recomiendo que, si pueden, manden el mensaje. Ahora, el libro lo tienes en 2 versiones. Está en la versión digital y la versión impresa. ¿Cómo obtienen uno y otro? Pues la versión impresa, como te decía, en el www.empresasestrategicas.com, uh-huh, y la versión digital la tenemos en Amazon, que por cierto, en las primeras semanas estuvimos en el top 100 de ventas. Alcanzamos bestseller en amazon.com.mx. Nos gustaría mucho pues que también pudieran comprar la versión en digital, y el lector es totalmente gratis también. Pues ahí está. Te agradezco mucho, Enrique Castillo Silva. El que nos acompañes, y te voy a invitar a que nos sigas platicando sobre cómo hacer bien los negocios. Y como última pregunta, yo te diría, ¿el chiste de hacer negocio es tener una utilidad rentable o nada más ir por una utilidad? Es utilidad rentable, sin duda. Es decir, tienes que buscar que el negocio no nada más crezca, pero también crezca ganando. Bueno, sobre eso vamos a platicar, de las formas de hacer que un negocio crezca ganando, en 15 días, si te parece. Excelente, con todo gusto, Eduardo. Está con nosotros Enrique Castillo Silva, fue un placer conversar contigo. Empresas estratégicas, bueno, diría yo, dentro de empresas de éxito. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto. Doble clásico en la Supercopa de España, en exclusiva por Sky. Este 13 y 16 de agosto, disfruta los encuentros entre Barcelona y Real Madrid. Suscríbete ahora desde 0 pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. nacional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta en sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Cada semana viaja dentro y fuera del país, porque ser viajero es una actitud y no solo vacaciones de placer. José Antonio López Sosa y expertos te llevan de la mano de Viaje en Fórmula. Cada domingo a la 1:00 p.m. Hora del Centro. Pueblos mágicos, tradiciones, historia y cultura. Atlixco, Puebla. Este pueblo mágico ha conseguido combinar el crecimiento urbano con una gran herencia de arquitectura novohispana. En el Zócalo de Atlixco se puede degustar deliciosos helados o ricos platillos en alguno de los restaurantes. Es aconsejable saborear la cecina, el consomé o las truchas. En el mercado se venden tortillas hechas a mano y chapulines fritos preparados con limón y sal. En el mes de septiembre, el municipio exhibe su producción por medio de su feria regional con danza, flores y su variada gastronomía. Se recomienda subir a la cima del Cerro de San Miguel para observar Atlixco desde los miradores y durante el descenso visitar el exconvento franciscano y la iglesia, parecida a un fuerte, única en la entidad. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya llegó el verano, ya llegaron las vacaciones, muy contentos de estar con ustedes una vez más, promoviendo este extraordinario lugar que me encanta, donde los niños se divierten a lo grande. Por supuesto, nosotros los adultos aprendemos muchísimas cosas de los niños, y en este caso, pues llega el campamento o el momento especial para aprender a ser, valga la redundancia, emprendedores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Diana Pino, la saludamos con mucho gusto. Ella es la encargada de relaciones públicas allá en Kitsania. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, muchas gracias, Rubén, por invitarnos a tu programa. Aquí estamos en Radio Fórmula, en El Punto Crítico, una vez más, promoviendo, por supuesto, que los niños no se aburran en casa, pasen un rato ameno, agradable y aprendan muchas cosas. ¿Estoy en lo correcto con este campamento de emprendedores? Así es, fíjate que este año, dentro de las actividades de verano que realizamos en Kitsania, creamos este campamento de emprendedores que está avalado por una consultora de negocio, que es EY, en donde nosotros les enseñamos a los niños a desarrollar justo este perfil emprendedor. Ya, como tú sabes, y los que conocen Kitsania, pues los niños pueden ejercer diferentes roles como bombero, como periodista, como doctor, como ingeniero, pero ahora, gracias a este campamento de verano, van a poder ejercer el rol del emprendedor. Y ellos van a poder crear en una semana, que es la duración del campamento, inician los lunes y terminan los viernes, crean desde el concepto de su producto, de su servicio, el diseño de la producción, sus planes de mercadotecnia, de publicidad, crean su logo, su marca, y además pueden vender y exponer su producto. Así que los niños se pueden preparar a lo grande, ¿eh? ¿Cuánto tiempo va a durar este momento mágico para los niños? El campamento iniciamos el 3 de julio y termina el 18 de agosto. pero son semanales, entonces los papás pueden ir, inscribir a los niños el fin de semana o cualquier día de la semana, y los niños inician cada lunes, se inicia un nuevo campamento, inician el lunes, y se hace una ceremonia de clausura los viernes, en donde los papás pueden ir y pueden conocer lo que sus hijos realizaron durante el campamento y los productos o servicios que están vendiendo. O sea que no se preocupen los niños, porque ya estamos prácticamente en agosto, sino que van a poder desde el momento en el que se comunican con ustedes. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Cuál es el primer paso para pertenecer a este grupo de emprendedores? El primer paso es que vayan, ya sea a través de redes sociales, que es Facebook y Twitter, @KitsaniaMéxico, y nos contacten, o bien que llamen a cualquiera de los parques que les interese, ya sea Kitsania Santa Fe, Kitsania Cuicuilco, Kitsania Monterrey, para que puedan pedir informes, o ahí mismo digan que quieren inscribir a sus hijos. Y nada más, es eso, es dar los datos, es elegir la semana que quieren llevar a los niños, y ya, los lunes los esperamos. Es un horario de 8, esto es bien importante, porque es un horario de 8 de la mañana y hasta 5 de la tarde, en donde los niños reciben un desayuno y comida. Durante la mañana tienen actividades dirigidas y en la tarde tienen juego libre. Entonces los papás los pueden dejar a las 8 y recogerlos hasta las 5 de la tarde. Además, wow, es bien importante, bueno, tenemos obviamente el brazalete de seguridad, donde los niños no pueden salirse de Kitsania, que todo ocurre dentro de los parques, y por cada 5 niños tenemos un supervisor que está acompañándolos durante todo el día y que está al pendiente y a cargo de ellos y de sus cuidados. Y los papás, de repente, ya sabes cómo somos los papás, no somos un poco aprensivos, queremos estar al pendiente de que el niño esté bien, que esté bien desayunado, que haga bien sus actividades, queremos estar atrás de ellos, ¿no? Ya sabes que casi no se nos da. ¿Qué podemos hacer los papás que, bueno, mientras transcurre todo este campamento de emprendedores, qué podemos hacer si es que no podemos participar? ¿Podemos estar en un área de descanso o qué podemos hacer? Así es, bueno, la idea es que dejen a los niños y los niños se queden dentro de Kitsania, pero si quieren estar ahí para acompañarlos y estar más tranquilos, pueden estar en las áreas de descanso, el salón para papás, y también estamos generando actividades con nuestros socios de industria, que son las marcas que están dentro de Kitsania, activaciones, pláticas, les estamos dando recetas, tenemos una serie de actividades también para ellos, que bueno, pueden también estarlas revisando en nuestras redes sociales para que conozcan qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pues ahí está el campamento de emprendedores 2017. ¿Qué te iba a comentar? Obviamente siguen las actividades normales de Kitsania, ¿no? Así es, mientras sucede el campamento de emprendedores, quien no quiera ir al campamento de emprendedores y solo guste visitarnos, pues estamos abiertos ahorita por temporada vacacional de 10 de la mañana y hasta 8 de la noche. Y justo este sábado 29 de julio tenemos las noches de amigos con una temática de pet friendly. Entonces en estas noches ustedes saben que podemos jugar los adultos, que no es necesario que tengamos niños para ir a Kitsania y divertirnos a lo grande. Oye, platícanos, ¿cuáles son las novedades que tiene Kitsania? Cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses nos llegan invitaciones de algo nuevo. Siempre se están reinventando, siempre están renovándose. Pues mira, ahorita tenemos nuevos establecimientos. Tenemos la pared para escalar, tenemos el estudio y la sala de cine, tenemos la clínica dental, tenemos también un nuevo establecimiento donde los niños aprenden sobre la prevención de accidentes en casa, y otro donde, una actividad donde pueden aprender y sensibilizarse sobre el tema de discapacidad. Entonces los niños andan a ciegas en el parque con un recorrido guiado y un compañero que los va guiando también. Y bueno, ellos pueden vivir en carne propia lo que viven las personas con discapacidad. Entonces, bien dices, en agosto vamos a tener una apertura de un nuevo establecimiento, que es la agencia y la fábrica automotriz. Entonces, pues sí, estamos generando mucho mucho contenido y muchas nuevas actividades para que sigamos siendo referencia y que el público nos visite. Oye, pues extraordinario. Siempre, siempre me ha gustado mucho esta manera de trabajar de Kitsania, donde, obviamente, y lo padre, una de las cosas que me late y ya hubiéramos querido en nuestros tiempos, bueno, mejor dicho, en mi tiempo, no hablo por ti, Diana, pero en mi tiempo ya hubiéramos querido, pues ya que nos fueran enfocando, tú automáticamente como papá te vas dando cuenta si a los niños les gustan más los automóviles, si les gusta más estar en el banco, si quieren estar más en la cabina de Televisa o estar por allá en la cabina de radio. Entonces poco a poco van los niños despuntando, les encanta que los dejen uno solo. Y obviamente, pues hacer lo que ellos más les gusta, ¿no? Divertirse a lo grande y aprenden, por supuesto, las grandes actividades que hay siempre en Kidzania. Oye, pues qué padrísimo. Nada más repítenos, si eres tan amable, Diana Pino. ¿Cuál es la temática o el primer paso para estar tanto en el campamento de emprendedores y darse la vuelta, pues prácticamente toda la semana, ¿no? No descansan ningún día. Ningún día, estamos abiertos en temporada de vacaciones de lunes a domingo, les decía de 10 de la mañana y hasta 8 de la noche. Para el campamento de emprendedores les recomiendo que visiten nuestras redes sociales, que es Facebook y Twitter, @ Kidzania México, nuestra página web también, que es www.kidzania.com, y ahí tenemos también descuentos, también les estamos informando de las promociones que tenemos para que nos visiten en esta temporada. Y pues lo que queremos también agradecerles, porque siempre el Punto Crítico está apoyándonos y está con nosotros, no nada más ayudándonos a promover las nuevas actividades que tenemos, sino también como amigos nos visitan. Pues queremos darles a los radioescuchas, vamos a estar regalando pases para que no haya pretexto y puedan ir en estas vacaciones. Pues lo vamos a estar posteando a través de las redes sociales, Diana, muchísimas gracias, en @ el Punto Crítico y en facebook.com/el Punto Crítico, allí es donde vamos a tener cortesías para disfrutar de este verano, estas vacaciones, los niños, me encanta. Como diría aquel, bien mi cuate, ¿no? Muchísimas gracias, Diana, estamos en contacto y a tus órdenes. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, ahí está la información útil para la toma de decisiones este verano, para todos los niños, no puede faltar aquí en el Punto Crítico. Vamos de manera inmediata con el poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal. Les digo, en una ocasión, un amigo, entre comillas amigo, me dijo delante del público que quién le escribía yo. Y yo le dije, yo le escribo a la mujer en general, al amor, porque no puedes atribuirle a nadie un solo poema. Por ejemplo, le digo, ¿cómo es que puedes ser así como eres? No me llego a explicar de qué manera eres distinta a todas las mujeres siendo mujer, como si no lo fueras. Cada gota de ti es una sorpresa, una vida plagada de heroísmo, una actitud que en su vivir expresa no haber sabido nunca de egoísmo. Si yo que a veces sé bien de la tristeza que en el fondo del alma te lacera, viendo a la gente saborear tu risa, porque en ella se vierte la promesa de que en ti pueden detener su prisa, siento quererte más, aunque no quiera. Y lo contrario, cuando pasa el tiempo le dices, a veces yo quisiera no haberte conocido. Así no hubiera estado siempre pensando en ti, ni te hubiera deseado, ni te hubiera querido, ni te hubiera... Y todo lo que fue e hiciera sería solo por mí. A veces, cuando a solas, me da por recordarte, y se viene de golpe lo que supe de ti, en un cofre de acero me encantaría encerrarte y no dejar ni rastro ni de ti, ni de mí. A veces, solo a veces, cuando quiero olvidarte, se me llena la mente con recuerdos de ti, y me hundo en tus ojos y me ahogo en tus labios y maldigo el momento cuando te conocí. Pero de un solo trago te bebo tus agravios y olvidándolo todo, me enamoro de ti. Es todo por hoy. Pásela bien y que aproveche. Miguel Ángel López y Bernal, como siempre, la reflexión, la poesía que nos invita a ser mejores. Mejores ciudadanos, ver por nuestra gran ciudad, por nuestro país, sin lugar a dudas, un país que nos ofrece mucho, muchísimo, oportunidades sobre todo. Pero ¿cómo podemos hacerlas tangibles? Bueno, con el esfuerzo de todos los mexicanos. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, lo invito a que siga el Punto Crítico de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por esta misma frecuencia, la 1470 de Radio Fórmula. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo de mí. Creo que voy